Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a la comunidad de la nueva conciencia, a Mindalia.com. Vamos a estar hablando de constelaciones familiares y de las órdenes del amor según esta visión espiritual. Os presento a Norma Nieto. Ella es licenciada en administración, maestra y formadora internacional en constelaciones familiares y fluviales. También tiene maestría en psicología sistémica, PNL, biodescodificación y Rose Healing. Hace algunos años ella estuvo participando en nuestro canal anterior, así que algunos de vosotros recordaréis la cara de Norma, pero vamos a recibirla nuevamente en este 2024. Hola Norma, ¿qué tal estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Un saludo enorme para todos, para todas. Y el día de hoy con un tema apasionante, las constelaciones familiares según el maestro Bert Hellinger. Y bueno, me gustaría empezar diciendo, ¿qué es el orden? ¿Qué son las órdenes del amor? Piense muy bien. El maestro Bert Hellinger acuña el término de constelaciones familiares por ahí de los años 80 y, sin lugar a dudas, la columna vertebral, los principios más importantes que rigen a esta gran filosofía de vida, que son las constelaciones familiares, son los órdenes del amor. Esas leyes que cuando se quebrantan, cuando nosotros no estamos alineados a alguno de estos principios, es cuando nuestra vida empieza a tornarse más incómoda, difícil, complicada. Por eso es que decimos que cuando tú notas que algo en tu vida se repite de manera constante y te causa dolor, es tiempo de mirar a través de sesiones con el enfoque de constelaciones familiares. ¿Cuáles son entonces esos órdenes del amor? Son tres, de acuerdo al maestro Bert Hellinger. Empezamos por el orden de la pertenencia. La pertenencia tiene que ver con que todos pertenecen al sistema familiar. Todos los integrantes de un mismo sistema familiar pertenecen a él, hayan hecho lo que hayan hecho. ¿Esto qué significa? Que los sistemas familiares no admiten exclusiones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si, por ejemplo, digamos que aquel tío, aquel abuelo tuvo un tema difícil, duro, que tiene que ver con asesinato, con violencia, a veces por dolor se les excluye a estos integrantes del sistema familiar. Pero el sistema no admite exclusiones. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque entonces alguien de las siguientes generaciones lo va a integrar honrándolo, incluso con su propia vida. Pero ¿quiénes son los que pertenecen a mi sistema familiar? Vámonos en orden. Pertenecen al sistema familiar mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y toda la línea transgeneracional hacia atrás. Pero también mis hermanos. Y aquellos que de repente no queremos incluir son los medios hermanos, que desde esta mirada no son medios hermanos, son simplemente nuestros hermanos. ¿A quiénes más pertenecen a nuestro sistema familiar? Las parejas anteriores. Sí, aquella persona que formó parte de tu historia en algún momento de tu vida, aquel novio incluso que tú dices, ay, no, yo quisiera que él perteneciera a mi sistema familiar, esa pareja anterior pertenece a tu sistema familiar. También tu primer esposo, tu primera esposa pertenecen a tu sistema familiar. Y bueno, desde esta mirada, ¿quiénes son los grandes excluidos del sistema familiar? Precisamente nuestras parejas anteriores y los bebés no nacidos, pero también aquellas personas que desde la mirada de nuestro transgeneracional o incluso de nosotros, nosotros los hemos excluido. ¿Por qué? Porque no se alinearon a la manera de pensar de nuestro clan familiar. Por ejemplo, los asesinos, las prostitutas, también los drogadictos, los alcohólicos, y bueno, hay muchas personas que no fueron gratas, incluso aquellas personas enfermas mentales que fueron recluidas en algún centro de hospitales y que nadie más volvió a hablar de ellas. Por eso es tan importante dar esta mirada a nuestro transgeneracional, a nuestra familia y empezar a practicar la inclusión. Y desde nuestra generación, desde nuestro lugar, nosotros empezar a practicar la inclusión de aquel tío que no me gusta, de aquella prima que también no comparto su manera de pensar, de aquel tío, de aquel abuelo. Es importante nosotros integrarnos. ¿Qué significa esto? Algo bien importante que necesitamos aprender a diferenciar. Fíjense muy bien. Tiene que ver con que nosotros como consteladores trabajamos para la paz y la reconciliación del sistema familiar. Pero ojo, reconciliación no significa que yo voy a tener nuevamente una relación con esa persona con la cual no comparto su manera de pensar. Fíjense. Entonces, significa que yo voy a incluir energéticamente a esa persona en mi corazón. Voy a decirle sí a su destino, a su historia, y de esa manera le doy la pertenencia. ¿Y cómo estoy contribuyendo entonces desde mi lugar a que esa persona esté en el lugar que le pertenece? Yo también estoy en el lugar que me pertenece, y por consecuencia los descendientes no tendrán que honrar a ese excluido, incluso con su propia vida, con su propia enfermedad, repitiendo los patrones de esa persona. Entonces, este primer orden es muy importante en nuestras vidas voltear a mirarlo. El segundo orden tiene que ver principalmente con el orden y la jerarquía. ¿Qué es esto del orden y la jerarquía? Un lugar para cada persona y cada persona en su gran lugar. ¿Por qué es que me empiezo a descolocar cuando no estoy en mi lugar? Es precisamente porque en un acto de amor ciego, en un amor infantil, yo, hijo, yo descendiente, pretendo ocupar el lugar de un ancestro, llámese padre, madre, abuelos, bisabuelos, con la idea y la intención de que puedo desempeñar esas funciones, actividades y responsabilidades. Y bueno, desde nuestra mirada pudiera parecer que es así, sin embargo, este desorden con el paso del tiempo pasa factura. ¿Cómo es que nos pasa factura? Con enfermedades, porque digamos que tenemos puesto un traje muy grande que no nos corresponde. Entonces, este orden es muy importante, un lugar para cada persona en su gran lugar. Si yo estoy en mi lugar de hija, se dice que desde ese lugar fluye de atrás hacia adelante todos los dones, talentos y bendiciones de quienes son nuestros ancestros. Y bueno, te traigo aquí una representación, aquí está una representación de nuestro sistema familiar, que este sistema familiar es lineal. Observemos cómo está la línea de los hijos, de los padres y de los abuelos. Y aquí es donde nosotros rompemos el orden. Por ejemplo, si el padre, fíjense muy bien, si el padre fallece, está enfermo o se va con alguien más, o simplemente no está disponible, se dice que alguno de los descendientes va a ocupar su lugar. Y desde ese momento se está descolocando. Y por eso decimos que de quién está siendo pareja, de su madre. Y esta persona no estará disponible para tener una relación. Entonces, generalmente estas personas vienen a nuestras sesiones precisamente para ayudarles, facilitarles el proceso para que puedan tomar su lugar. Algo muy importante es que desde la mirada de las constelaciones, todo es tendencia, no sentencia. Hay una y mil probabilidades por las cuales una persona pudiera o no tener pareja, pudiera estar descolocado. Por eso es tan importante acudir con un profesional para que te lleve de la mano en este camino, en este proceso hacia tu autodescubrimiento. Observa, descubre, soluciona y sana a través de un proceso transformacional que te lleve a encontrar esa puerta que necesitas abrir para estar en plenitud, para que la vida sea más fluida y fácil en cada uno de tus roles. Bueno, y de aquí nos vamos entonces a la jerarquía. ¿La jerarquía qué significa? Bueno, pues significa que todos tenemos precisamente un lugar en nuestro sistema familiar. Entonces, los más grandes tienen mayor jerarquía porque llegaron primero a la vida y quienes estamos más adelante, bueno, tenemos más jerarquía con respecto a las futuras generaciones. Y luego nos vamos al tercer orden del amor que tiene que ver básicamente con el equilibrio entre dar y tomar. ¿Y qué es esto de dar y tomar? Bueno, pues se dice en primer lugar que nosotros no podemos dar lo que no hemos tomado. ¿Y qué es lo que no hemos tomado? Lo que no hemos tomado de nuestros padres. Por eso es tan importante que nosotros nos demos a la tarea de tomar energéticamente en el corazón a cada uno de nuestros padres, diciendo sí al destino, diciendo sí a todo como fue, a todo como es, para que entonces podamos nosotros desde ese lugar empezar a dar, a compartir a los demás. Ahora, algo bien importante, el equilibrio entre dar y tomar se da únicamente entre misma jerarquía, entre iguales. ¿Quiénes son mis iguales? Mis iguales son, por ejemplo, mis hermanos, mis primos, mis amigos. Ellos son mis iguales en jerarquía. Ahí puedo practicar el equilibrio entre dar y tomar. ¿Y qué es esto de dar y tomar? Bueno, si yo quiero que mi relación amorosa, amistosa, crezca, permanezca en el tiempo, será muy importante tener ese equilibrio entre dar y tomar. Por ejemplo, si digamos que tu amiga te invita al cine, a la próxima, tú la invitas a comer. Si estás con una pareja y la pareja te da, por ejemplo, un beso, tú le das dos. ¿Por qué? Porque desde esta mirada decimos que de lo bueno un poco más, y de lo malo, un poco menos. Entonces, de esa manera, vamos construyendo en el día a día una relación sólida entre nuestros iguales. No podemos pretender lograr un equilibrio entre dar y tomar con nuestros ancestros. Se dice que entre más atrás, la vida más dura, más difícil, más compleja. Por eso es que nosotros siempre somos como muy ceremoniosos en bajar la cabeza, hacer una honra, una reverencia ante nuestros ancestros, mirando, identificando cómo fue que lograron llegar hasta aquí. Y por eso decimos que ellos lo han hecho muy bien. ¿Lo han hecho muy bien por qué? Porque con sus herramientas de la época lograron hacer lo más importante. ¿Y qué fue lo más importante desde esta mirada? Pasar la vida y permitir entonces que nosotros llegáramos. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre dar y tomar? Solamente entre iguales y con respecto a los ancestros, que son los padres principalmente, únicamente vamos a estar agradeciendo. Y la manera precisamente de agradecer es a través de nosotros pasar la vida o haciendo de nuestra propia vida una obra maestra. Así es que ojalá que esta información te sea de utilidad y empieces a identificar cuál es ese evento doloroso que se ha estado presentando de manera repetitiva en tu vida. Es importante y urgente empezar a mirar para sanar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias Norma por compartirnos, una breve pincelada, ¿no?, de lo que es el mundo de las constelaciones familiares, porque además precisamente ahora creo que se está oyendo hablar mucho, ¿no?, de este tema a través de las redes sociales, como que ha dado un boom grande en este sentido y mucha gente está también reconociendo, ¿no?, que hay situaciones, hay conflictos, hay cosas que vienen arraigadas a nosotros desde un pasado oculto que muchas veces no sabemos cómo encontrar, ¿no? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el conflicto? Y también en esta forma o en este método holístico están encontrando una solución para ello. En este caso estábamos hablando de las órdenes del amor, de las diferentes jerarquías, de las pertenencias, pero ¿cómo podemos, por ejemplo, en un nivel iniciático, ¿no?, aprender a reconocer cuál sería el primer paso? El primer paso es que voy a identificar ese evento que se me ha venido presentando de manera repetitiva. Por ejemplo, es que siempre, cuando tú escuchas a una persona que te dice, es que siempre me pasa esto, ¿qué es ese siempre? Bueno, es que todos los novios llegan y se van. Es que cuando entro a un trabajo nuevo, me corren, me despiden. No cumplo ni un mes y me despiden. Es que cada vez que voy aprendiendo una nueva técnica, no concluyo los estudios. Es que tengo muchos diplomas y no aplico nada de lo que he aprendido. Es que tengo una enfermedad A o B que curiosamente es una enfermedad que tiene mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Desde esta mirada estamos empezando a identificar que sí, además de que se heredan los rasgos físicos, también se hereda muchas veces las emociones y nosotros los descendientes necesitamos estar muy alertas para poder empezar a liberar esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento que ha venido viajando a través del tiempo hasta llegar a nosotros y nosotros somos quienes nos toca ahora liberar. Entonces, cada vez que tú identificas es que siempre me pasa esto, tiempo de mirar, tiempo de sanar a través de las constelaciones familiares. Y a mí esta metodología me gusta mucho porque es muy potente. ¿Por qué es que es tan efectiva y rápida? Bueno, porque desde la mirada del maestro Bert Hellinger, él siempre nos dijo, una constelación equivale a 80 o 100 terapias en una sesión. Y es que las constelaciones aglutinan muchas otras técnicas que al hacerlas incluyentes, al integrarlas en cada una de las sesiones, potencializan los resultados. Perfecto, comprendidísimo y te agradecemos el aporte. Ahora me voy a poner en el extremo opuesto completamente. Una persona que ya ha empezado el proceso de una constelación familiar o incluso que ha practicado de alguna forma, ¿no?, varias sesiones o en varias veces una constelación o ¿no?, ha constelado ciertas situaciones y ha conseguido resolver. ¿De alguna forma podemos seguir acumulando conflictos y seguir resolviendo o sería algo que ya queda de forma permanente? Sí, nosotros tenemos muchos asuntos que resolver, muchos temas que sanar. Y algo importante es que debemos identificar que existen varias caras para sanar de un mismo tema. Entonces, es importante, yo siempre les comento que vamos a trabajar en un proceso que nos lleve precisamente a desbloquear, a sanar cada una de esas caras que están interrelacionadas y que tienen que ver con un tema en particular. Entonces, cada vez que vamos trabajando un tema, aparece como un efecto, digamos, donde de las capas de cebolla, ¿no? Va saliendo, vamos quitando una capa y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Y cada vez que vamos quitando estas capas, vamos sanando algo diferente y a veces logramos, digamos que ese efecto multiplicador o ese efecto dominó, donde un tema, al sanar un tema, sanamos muchos más hacia adelante, que repercuten hacia adelante. ¿Qué significa hacia adelante? Primero de mí hacia mis descendientes y después hacia todos mis ancestros. Entonces, por eso decimos que si sano yo, sanas tú y sanamos todos. Entonces, Es importante darse cuenta de eso, que es un proceso, no es magia. Las constelaciones no son magia, son un proceso. Es un proceso que requiere precisamente un procedimiento a seguir. Pues ojalá que sea así y que podamos sanar todos cada día y cada vez un poquito más. Te agradecemos muchísimo, Norma, esta información. Y bueno, no sé si quieres concluir o aportar algo más antes de que finalicemos esta entrevista que estamos compartiendo. Claro que sí, muchas gracias. Lo primero, el maestro Bergelinger siempre fue muy claro y contundente en decir: y sigo tomando a mi madre, y sigo tomando a mi padre. ¿Esto qué significa? Que nosotros todos los días debemos tomar en el corazón, energéticamente, a nuestros padres para poder entonces ir más ligeros por la vida. Por supuesto que solo es dar un pequeño paso, porque bueno, es importante también hacer terapias o sesiones individuales. Muchas gracias. Gracias, Bella. El agradecimiento es por parte de Mindalia, por parte de todos los espectadores que han llegado hasta aquí precisamente buscando dar respuesta a sus preguntas. Y bueno, esperamos que así haya sido y que os haya servido. Me gustaría recordaros, como siempre, que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Así que si compartís este contenido, nos ayudáis muchísimo a que cada día más personas se sumen a esta comunidad y cada vez más personas puedan responder a sus preguntas también, como lo estamos haciendo hoy aquí todos a través de nuestra pantalla, de nuestra ventana al mundo en Mindalia Televisión. Norma, te paso la palabra para que seas tú quien cierre este espacio y en nombre de Mindalia te mando un abrazo enorme. Gracias por volver a estar, años después. Es precioso cuando se producen estos encuentros en el que nos mantenemos en sintonía durante muchísimo tiempo y todo se vuelve cíclico, ¿no? Donde aquello empezó por aquel entonces, creo que antes incluso de la pandemia fue todo aquello, ahora se vuelve a dar y se vuelve a producir y podemos volver a tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, claro que sí. ¿Has pensado cuál es el símbolo de tu padre? ¿Cuál es el símbolo de tu madre? ¿Has pensado cuál es la frase de tu padre y cuál es la frase de tu madre que te empoderen hacia la vida? Hoy te quiero compartir mis frases. Mi frase de mi madre, la frase de mi madre es: lanza el corazón por delante, que el resto te seguirá. Y la frase de mi padre es: al éxito le gusta la velocidad. Así es que vámonos al éxito. Muchas gracias. Fue un honor, un privilegio, como siempre, estar en esta plataforma tan exitosa que tiene una visión muy amplia. Y gracias, gracias, gracias a todos, a todas, por esta gran oportunidad. Y deseo profundamente que este mensaje llegue a su corazón. Hasta pronto.